Hoy me monto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo lo que me llevo en el banco. Hoy me monto en un Bentley, ma. Hoy me monto en un Bentley, ma. Hoy me monto en un Bentley o en un Lambo. Chequeo lo que me llegó al banco. Hoy vivimos como ayer, dije, ma. No te imaginas las mujeres que me están hablando. Hoy me pongo la combi, me perfumo y llego a frontear. Me veo espectacular. Y la gorra me combina con la correa de rap. Lo que amamos no le estupideces. En la muñeca ría 10 de acá, ¿qué te parece? Tengo mis compas que se están tirando meses. Estoy ganando millones y el ego nunca me crece. Dime entonces qué es lo que te preocupa. Si sabes que mi mente en dinero solo se ocupa. Tomando kush con el look y par de puta. Tú sabes loco que tenemos par de ruta. Cuando me vea pasando apenas llega, no te me sorprendo. Quieren darme de baja, yo no le bajo. Pa' que me entienda, te puesto la agenda. Voy a explotar la tienda. Vengo a chupar la prenda. Cuando bajo pa' la ciudad, tu perra quiere que yo me la tienda. Hoy me monto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo lo que me llevo en el banco. Hoy me monto en un Bentley, ma. Hoy me monto en un Bentley, ma. Hoy me monto en un Bentley o en un Lambo.